De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas de este día lunes. Sí, aquí desde los estudios de Radio Roja, y es el momento de viajar hacia el otro lado de la cordillera para encontrarnos con nuestro compañero Abner Vega Cabrera, profesor de historia, parte de Inquietando desde el Margen. Vamos a ver si nos está escuchando, vamos a ver si lo podemos lograr, a ver si nos da un segundo. Acá bueno, estoy. Buen día, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, Abner, desde aquí, desde los estudios de Radio Roja, aquí desde para la Red Nacional de Medios Alternativos. Te damos la bienvenida una vez más aquí a este programa y a esta columna, ¿sí? A esta recorrida latinoamericana. Como decíamos, te damos la bienvenida. Acá está Martín desde el otro lado del vidrio, acompañándote. No sé si lo puedes escuchar. Un gusto saludarte. Hola, hola. Espera, Martín. A ver ahora. Un gusto saludarte, Abner, de vuelta aquí por el Enredando. Con ganas de escucharte, a ver por dónde nos llevas de viaje en América Eso. Latina y alguna cosa que siempre nos traes de Chile también. Bueno, habíamos hablado de un poco pactado, de partir un poco de estas posturas en Latinoamérica sobre la situación palestina. Es algo que está súper presente y que día a día lo estamos viendo porque no nos entra por todo noticiero a vivo y por haber a nivel internacional. Nada, ayer veíamos, no sé, caso de un palestino herido arriba de una camioneta militar, no sé, atrocidades que no se pueden creer realmente. Pero bueno, te damos el lugar para que, si querés comenzar vos por el lugar donde creas vos que sea mejor, todo tuyo. Perfecto. Un abrazo grande a todos quienes hacen posible el programa. Y por supuesto también a todos y todas quienes están escuchando en esta hora de la mañana. Acá en Chile hace un frío más o menos complicado, hay como 7 grados. Y sí, la idea es partir por la situación palestina. El mundo atraviesa varias guerras en estos momentos y de alguna forma están todas entrelazadas. Y se ha producido un recrudecimiento de las guerras en Ucrania, por ejemplo, en Palestina. Ayer en Ucrania veíamos cómo había unos ataques en Rusia, en Sebastopol, uno en Crimea, y con 4 personas muertas, 151 heridos, a raíz de un ataque con misiles norteamericanos. Y eso complica un poco porque ya es la entrada directa de Estados Unidos y la OTAN en ese conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania. ¿Y qué tiene que ver esto con Palestina? Bueno, de alguna manera está conectado porque se dice que este ataque lo habrían realizado con armas norteamericanas, como decía recién, pero también al mismo tiempo hubo unos ataques en algunas ciudades como Mashhad, Derbent, en la República de Daguestán. Y esos ataques se dice que los realizaron musulmanes ortodoxos. Atacaron 2 sinagogas, una iglesia ortodoxa, un puesto de control de la policía de tráfico, y las declaraciones es que eran armas desde el extranjero. Bueno, y si este ataque lo hicieron los musulmanes radicales, ortodoxos, podrían haber acá un par de buenas razones. Una es que eso que sucedió podría servirle de cortina de humo a Putin, por cuanto Putin se dice que, a pesar de las apariencias, es muy cercano al gobierno de Israel y al sionismo. Putin participa todos los años en ritos y ceremonias judías y con los líderes, se reúne con los líderes de Israel. Entonces podría ser esa una razón. Pero también al mismo tiempo podría ser una represalia de los musulmanes radicales, ya que en la franja de Gaza hay muchos mercenarios rusos operando, muchos, participando con uniforme del ejército sionista, pero también de civiles, participando en la detención de compañeros, compañeras en Cisjordania, sobre todo. Y entonces acá podría ser esta una venganza por esa participación de mercenarios rusos en la guerra. Y además hay una situación que se ha venido produciendo en los últimos días, la última semana, en los Altos de Golán, en donde el enfrentamiento entre el ejército y las milicias sionistas con los libaneses, particularmente con Hezbollah, también ha generado un apoyo de puestos militares que hay en los Altos de Golán que son rusos, un apoyo hacia Israel, señalando, por ejemplo, los mejores puntos de ingreso al territorio libanés, para el cruce de los aviones, etcétera. Ahora, sin duda, el principal aliado de Israel no es la Federación Rusa, sino que Estados Unidos de Norteamérica, y eso declarado por el propio ministro de Defensa de Israel, que está de viaje en Estados Unidos de Norteamérica, quien dice que Estados Unidos es su principal aliado y Estados Unidos sigue vendiendo armas a Israel, a pesar de todo lo que tú señalabas respecto de este genocidio terrible, que ya lleva 9 meses y que ha afectado principalmente a civiles. Hay alrededor, ya la cifra está cercana a los 50.000 personas entre muertos y desaparecidos. Sabemos que los muertos y muertas, perdón, que los desaparecidos y desaparecidas, lo más probable es que están muertos. Entonces Estados Unidos arrastra en este apoyo a Israel a muchos países de Europa y también arrastra a países como Canadá, por ejemplo. Entonces Estados Unidos y Canadá en América están alineados firmemente en el apoyo a Israel y en la venta de armas, sobre todo, a pesar de todo lo que viene sucediendo y a pesar incluso de esta acusación que hace Sudáfrica respecto de este genocidio en el SIJ, en este Tribunal Internacional de la ONU, al cual se han ido plegando varios países. Y por ejemplo, en América hemos visto cómo países como Chile, como México, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, San Vicente y las Granadinas, entre otros, se han ido sumando a esta demanda de Sudáfrica contra Israel. En el caso de Chile, Chile ya había llamado a consulta al embajador en Israel y además junto con México había presentado una remisión de la situación en Palestina ante el Tribunal Penal Internacional. O sea, ya había hecho algunas gestiones. Pero esto se contradice con la postura de Boris, que compite con Milei, en cuál de los dos es más cercano con Zelensky, por ejemplo. Milei ahora está de viaje en Europa y ha sido abucheado en España, en Alemania, en Hamburgo y en Alemania, Berlín, ¿no? Claro, y lo mismo le pasó a Boris unos días atrás cuando asistió a esta conferencia de paz por Ucrania, que también fue recibido con muchas protestas en los distintos lugares que estuvo, en Suecia, de parte de chilenos, latinoamericanos en general en el exilio. Y esto tiene que ver con que las políticas de ambos, de Boric y de Milei, son finalmente funcionales al capitalismo mundial y a la fase imperialista del capitalismo. Por lo tanto, por un lado Chile, claro, apoya la demanda contra Israel, pero por otro lado apoya ciegamente a Zelensky y a la OTAN en el conflicto con la Federación Rusa. Los alineamientos en Latinoamérica en todo caso son bastante amplios. En el comentario anterior hablábamos de México a raíz de las elecciones que se habían producido y decíamos que la presidenta electa no se había pronunciado respecto del tema de Palestina. Pero con posterioridad se hicieron circular algunas declaraciones de Claudia, sin embargo, eran declaraciones antiguas. El posicionamiento sigue siendo bastante incierto en el presente, en el conflicto actual, o en el estado actual del conflicto, puesto que ella es de ascendencia judía. en todo caso, en México se ha producido un pronunciamiento también a favor de Palestina, y allí también hay una participación en la denuncia internacional frente a los crímenes que comete la entidad sionista de Israel. Colombia, por otro lado, ha sido bastante activa en este tipo de declaraciones y presión internacional contra Israel. En la práctica, Colombia recientemente, en paréntesis, acaba de poner fin a las AFP. Hubo una reforma en el sistema previsional en Colombia y eso en la práctica pone en la defensiva las AFP y los fondos de pensiones prioritariamente van a ser públicos. Y ahí Colombia, por ejemplo, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Hace unos días el embajador de Israel en Colombia se tuvo que devolver, se retiró del país. Además, Colombia prometió tratamiento a niños y niñas palestinas heridos y heridas en la guerra. Y por otro lado está que quiere dejar de vender carbón a Israel, que es un elemento fundamental de la economía, de las importaciones que hace Israel de carbón. Bolivia, por ejemplo, que también nacionalizó el litio, y la producción del litio está disputada ahí entre Estados Unidos y, por otro lado, empresas chinas y rusas que han empezado a invertir en proyectos, son los principados aliados de Bolivia, China y Rusia, junto con Irán, en el tema económico y en el tema militar. Y Bolivia ha enviado alimentos a Palestina incluso, que han estado frenados ahí en el cruce desde Egipto, a raíz de la intervención permanente del ejército israelí. Y así, los países han tomado postura frente a la situación de esta guerra genocida en Palestina. Pero más importante que eso, incluso entendiendo que lo que sucede allí es una ocupación colonialista, una expresión colonialista del capitalismo que controla esa parte de Palestina en favor de la entidad sionista de Israel, y los pueblos en América han tomado un protagonismo bastante importante. Por ejemplo, múltiples protestas en todos nuestros países a favor de Palestina y en contra de la guerra genocida. Por otro lado, llamados al boicot, tomas de universidades, como se ha venido produciendo en otras partes del mundo, y estas tomas de universidades buscan que las universidades latinoamericanas cesen los acuerdos de cooperación con universidades israelíes, y eso ha surtido efecto en varios países. Por ejemplo, en México, una universidad donde sus autoridades declararon que definitivamente cortaban ese tipo de cooperación. Entonces, en Latinoamérica, el posicionamiento frente a la guerra genocida de la entidad sionista de Israel hacia Palestina ha estado bien activa, tanto de quienes se declaran a favor de la lucha de liberación del pueblo palestino, como de quienes siguen apoyando a la entidad sionista. Y ahí, en ese caso, está claramente Milei, Paraguay. Hay que recordar que el ejército de Israel ha colaborado activamente con gobiernos como Paraguay o incluso en Colombia en su momento, sobre todo en el entrenamiento de fuerzas irregulares, en el combate en contra de las guerrillas o paramilitares, derechamente. Esa es un poco la situación que se ha venido produciendo en Latinoamérica, gobiernos a favor, gobiernos en contra de Israel, y el posicionamiento desde los movimientos sociales de los pueblos. Abner, se viene el 4 de julio, ¿no? Día emblemático, si los hay, por estas fechas frías aquí en nuestro hemisferio. ¿Cómo encaja este día, ¿no? En estas luchas, en estas pujas, en esta cuestión geopolítica, ¿no? Donde todo tiene que ver un poco con todo, como decías vos, ¿no? Saltamos de Ucrania a Palestina y está todo muy relacionado, Rusia en el medio. ¿Qué pasa 4 de julio? Sí, mira, julio es un mes que tiene varias fechas bien significativas en Latinoamérica, procesos como la Revolución Sandinista, antes procesos como el inicio de la lucha ahí en la... terminó con lo que llevó a la Revolución Cubana, y por lo tanto también de presión por parte de el capitalismo mundial y el imperialismo norteamericano. Entonces es un mes bien importante donde se producen muchos tiras, flojas, posicionamientos, y es importante, así como la situación en Palestina parte por el colonialismo, también en el caso de Latinoamérica hemos sufrido este colonialismo. Recientemente en Latinoamérica nuestros pueblos originarios han conmemorado el inicio de un nuevo año. Europa nos trajo el calendario occidental, uh-huh. Pero nuestros pueblos siguen conmemorando el calendario ancestral, y se inicia un nuevo ciclo, un nuevo momento de la naturaleza. En el caso del pueblo nación mapuche, Chile y Argentina, el Huachipantu, que tiene que ver con este nuevo ciclo de la naturaleza. Entonces hay una relación estrecha entre la lucha de nuestros pueblos en América por la independencia, la soberanía y el rechazo a la colonización, y lo que está sucediendo, por ejemplo, ahí en Palestina, que también es de rechazo a la colonización. Y efectivamente se viene el 4 de julio, y hay un llamado a una protesta antiimperialista a escala continental, y movimientos sociales y políticos de varios países han ido sumando este llamado. En el caso de Chile se viene generando coordinaciones y se viene llamando esta protesta del 4 de julio, pero también en Perú, en Bolivia, en varios otros países, Colombia, en fin, se han ido también coordinando para impulsar esta protesta en un sentido más continental. Hay mucho que está encima de la mesa respecto de estos temas. Yo mencionaba hace un rato lo de que Colombia quiere dejar de exportar carbón a Israel porque es una de sus riquezas naturales, pero también está como riqueza natural el petróleo, por ejemplo, y el constante conflicto que tienen países como México, como Venezuela, con Estados Unidos por el control, o con las empresas capitalistas internacionales por el control del petróleo. Lo que pasa ahí en Venezuela en el Esequibo, por ejemplo, es una cuestión importantísima, ese conflicto entre dos países, pero que tras eso está la explotación del petróleo. También tenemos el tema del litio, que es fundamental. Yo mencionaba el triángulo del litio en el comentario anterior, porque Bolivia tiene un porcentaje altísimo de las reservas mundiales, 23 millones de toneladas, Argentina 17 millones de toneladas de litio en su reserva, Chile 9,3 millones de toneladas, la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, ha declarado explícitamente que el litio es una cuestión de seguridad nacional en nuestro patio trasero. Entonces, nos siguen considerando patio trasero y siguen preocupados de las riquezas que hay en nuestros países, de estos elementos naturales que debiesen ser para el beneficio de soberano de nuestros pueblos, y que las potencias se las pelean, se las disputan, ¿no? Y eso está un poco cautelado en Bolivia por la nacionalización del litio. Sin embargo, yo mencionaba hace un rato cómo Estados Unidos por un lado, y por otro lado las empresas chinas, rusas, iraníes, pugnan por acceder a esa a esas minas, a esa minería. En el caso de Chile, en Chile se prometió la creación de una empresa nacional del litio, pero yo comentaba en el comentario anterior, yo decía que en Chile se había entregado hasta el año 2060 la buena parte de la explotación del litio a una empresa de la familia de Pinochet. Quedaba todo en familia, nos contabas. Exactamente. Entonces, se viene efectivamente este 4 de julio y también los movimientos sociales, los movimientos políticos de Latinoamérica se posicionan en una postura anticolonialista, en una postura soberanista, en una postura antiimperialista y llaman a esta protesta, y por su lado también se alinean las fuerzas pro Estados Unidos de Norteamérica de la manito con el gobierno actual de Argentina, por cuanto Payá del exilio cubano ha pedido financiamiento, apoyo a Argentina para realizar un encuentro donde participarán representantes de gobiernos de Ecuador, de Paraguay, en fin, para afinar protestas en Venezuela y en Cuba durante el mes de julio. En Venezuela porque el 28 de julio se vienen las elecciones, y en Cuba por esta fecha simbólica del 26 de julio, uh-huh, y además aniversario de protestas que también se han producido en años anteriores, aprovechando la crisis alimentaria y energética de Cuba. Te quería sacar, te saco un poquito del eje o de lo que habíamos hablado, pero hay una noticia ahí que me viene sonando nos viene haciendo ruido un poquito, que tiene que ver con Perú y con este avance o un intento de liberación de represores, algo que beneficiaría al ex dictador Alberto Fujimori, algo que está ahí, una ley de impunidad que aparentemente fue aprobada en una primera votación en el Congreso peruano y que bueno, que ahora está esperando una segunda votación. Como parte quizá de un plan de impunidad. ¿Cómo estás viendo eso ahí en Perú? En general, en Latinoamérica se vienen produciendo un endurecimiento de las políticas de seguridad, de orden, represivas contra insurgentes en general, de la mano de gobiernos de derecha tradicional, pero también de la mano de gobiernos aparentemente progresistas como el de Chile. Y eso también es lo que ha sucedido allí en Perú, y detrás de eso también está el tema de los elementos naturales, porque cuando se produce el golpe en contra de Castillo, dos meses antes del golpe, Perú se había pronunciado respecto del litio. También Perú tiene litio, en menor cantidad que Argentina, Bolivia y Chile, pero en Perú también hay litio, y entonces se habían producido pronunciamientos para nacionalizar, para hacer una empresa nacional también de la explotación del litio. Y bueno, dos meses después, misteriosamente, viene el golpe en contra de Castillo. Y Dina Boluarte le abrió las puertas a tropas de Estados Unidos, primero. Segundo, posiciona al empresariado minero en espacios claves, y hay movidas económicas para favorecerlos a ellos. Y tercero, estas políticas de blanqueo de la corrupción y blanqueo de la represión. Hay muchas movidas en términos de, como tú señalabas, amnistiar o bajar las condenas a quienes han participado en la represión, tanto en el tiempo del fujimorismo como también durante y posterior al golpe de Estado en contra de Castillo, porque allí también hubo una masacre en contra de los pueblos en Perú. Pero todo esto tiene relación directa con los recursos naturales, por un lado, el posicionamiento de las empresas capitalistas a nivel internacional y la pugna de los pueblos por tener gobiernos que favorezcan un poco el desarrollo soberano, autónomo de los estados, pero sobre todo de los movimientos sociales que buscan transformaciones más profundas. Entonces, en el marco de eso tenemos estas ideas de impunidad, que no son solo en Perú. Estas ideas de impunidad también se han estado discutiendo en Chile, por ejemplo. Liberar a los militares ancianitos que tienen ya tantos años y están enfermos, que están presos en una cárcel de lujo en Chile, en Punta Peuco, no están en cárceles comunes. Y se ha hablado de liberarlos en los últimos meses, en los últimos años, durante este gobierno incluso, y esto también lo hemos visto en Argentina, sí, sí. Y esto lo hemos visto en acá también se habla de aminoramiento de penas, ese tipo de cosas ya se está hablando, y nada, es algo que nos viene preocupando realmente, que tenga esa liviandad, digamos, con la que se viene manejando, ¿no? Pero es con lo que nos estamos enfrentando, digamos. Sí, y muy bien coordinado a nivel continental. Entonces, uh-huh. A nivel continental tenemos claramente la fuerza de Estados Unidos de Norteamérica con un capitalismo colonialista, imperialista clásico, pero tenemos esta pugna, esta disputa por los recursos, donde aparecen los países BRICS fundamentalmente China, Rusia, y por otro lado los pueblos, como te decía, que pugnan por poner a gobiernos un poco más favorables a sus intereses. Casi nunca se logra, incluso con los que dicen que son que están a favor del pueblo, que son de izquierda, finalmente resulta que no lo son, como el caso de Boric. ¿Cómo nos engañan? Pero también están los movimientos sociales autonomistas que mantienen esta acumulación de fuerza lenta, larga, de largo plazo, pero que nos sigue permitiendo militar en la esperanza del verbo esperanzar, como dice un intelectual por ahí, de una transformación de nuestro querido continente en función de los intereses de nuestros pueblos. Abner, como siempre, un lujo, realmente muy contentos de tenerte. Prometemos, ahí estamos viendo ahí que tenemos algunos problemitas, no podemos grabar el video, pero ya lo vamos a lograr para la semana que viene, pero para dentro de 15 días, promesa de que vamos a estar técnicamente preparados como para poder enfrentar este desafío tecnológico. Mientras tanto nos quedamos con tu voz, con tus palabras, con este audio que, bueno, obviamente va a quedar grabado y va a ser compartido y va a ir a parar a las redes sociales, a cuanta red social nosotros podamos alcanzar. Así que nada, te mandamos un gran abrazo. No sé si querés decir algo como para darle un cierre a esto y nos vamos. Un abrazo a ustedes, muchísimas gracias por estar, por persistir, por continuar en ese contexto tan complejo que les ha tocado en Argentina, en donde hoy día las medidas de cambio de ajuste estructural son brutales y que buscan sin ninguna duda destruir cualquier intento de resistencia de parte de los pueblos, pero los medios de comunicación populares resisten. Acá estamos resistiendo. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo también. Muy bien. Bueno, muy bien, seguimos aquí entonces enredando las mañanas de este día lunes. Martín, se nos está acabando y nos vamos, ¿qué te parece? Sí, estamos cerrando este enredando que arrancó un poquito más tarde y termina también un poquito más tarde para cumplir nuestro contrato social comunicacional con la Red Nacional de Medios Alternativos. Les recordamos que Abner Vega Cabrera, nuestro columnista internacional, es que, bueno, no solo habla de América Latina, sino que puede hacer estas conexiones también a nivel internacional y sobre todo con temas como el de Palestina y su resistencia, se tocan con nuestra realidad. Conecta una cosa con la otra, sí, una cosa increíble. Bueno, Abner se lo puede seguir desde el colectivo Inquietando desde el Margen en redes sociales. Y siempre está aquí, por lo menos cada 15 días con nosotros en el Enredando de los Lunes, uno de los columnistas fijos aquí en nuestro encuentro de cada lunes. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.